Mi vocación de poeta se manifestó muy tempranamente, cuando en la plenitud de mi niñez alternaba yo mi fútbol de barrio con la peligrosa costumbre de contar sílabas con los dedos. Más tarde, ya en conexión con los poetas de barriada, los anarquistas románticos y los malevajes vivientes que ya pasaron al folclor de la ciudad, escribí mi primer libro de versos, Los Aguiluchos, de inspiración victoruguiana, que según entiendo no entra en la historia sino en la prehistoria de mis afanes. Un llamado a las armas de la revista Martín Fierro me lanzó después a los combates literarios y a las vanguardias poéticas. Entonces, en el fragor de la batalla, publiqué Mis días como flechas, en 1926, cuya lujuria metafórica podé más tarde hasta salvar de mi autocrítica unos 11 poemas, de los cuales diré solo dos para los que gustan de materiales rescatados a un incendio. Largo día de cólera. En el corazón del silencio los hombres clavan sus pasos. Cada talón golpea la bigornia del mundo. Se tejen las pisadas en collares de fuga y el tiempo, castigado de invisibles otoños, en los caminos hace llover sus hojas muertas. En el uso del hombre se fatiga el silencio. Las rutas envejecen con el paso del hombre. El motivo no importa. Fabricamos campanas que muerdan el silencio. El mundo es un pandero que se quiebra en tus puños o en mis fuertes rodillas. Cantamos a la vida o a la muerte y el motivo no importa. Nuestra oración patina la cara de los dioses o revienta los ojos preñados de la lluvia. Lo esencial es romper el silencio y el agua de los grandes mutismos. Y el silencio es un buey que se arrodilla, fustigado de voces. Yo anuncio un largo día de cólera, y entonces, de pie gesticulante como un dios, apretará su hinchado corazón el silencio, fruto de todas las palabras muertas. El mar extenderá sus puños de agua sobre una destrucción de ciudades atónitas. Viejo trompo sin niños, en un rincón de noche se detendrá la tierra, y un dios color de algas ha de amasar el barro de otro mundo sin voces ante una gran frescura de diluvio.